Estamos con Facundo, que es delegado de ATE. Contanos dónde trabajás y un poco qué te convoca esta jornada de protesta y paro a nivel nacional hoy, 24 de febrero. Bien, bueno, antes que nada, un gusto estar en contacto con ustedes. Trabajo en INTI San Luis, soy delegado y estamos hoy convocados por la propuesta de ATE Nacional para parar hoy en repudio a la ola de despidos que vienen aconteciendo desde enero. Y bajo el leitmotiv o eslogan, mi trabajo son tus derechos, soy estatal, estamos tratando de defender los derechos de los trabajadores por condiciones de trabajo más dignas y por no terminar siempre ajustando la variable macroeconómica a costa de los trabajadores. Hay otras alternativas para resolver los problemas macroeconómicos del país y bueno, estamos hartos de que siempre la variable de ajuste sea el salario de los trabajadores estatales. ¿Qué te pareció la marcha? Digo, ¿cuáles son tus impresiones? Una marcha, en principio, para adelantar, bastante multitudinaria. Realmente la marcha me sorprendió, muy convocante y por sobre todas las cosas heterogénea, que eso demuestra que hay unidad en el pueblo para, bueno, lo que serían causas nobles. Espero que siga habiendo cada vez más en cada nueva convocatoria. Este es un plan de lucha que comenzó y no va a parar, porque este gobierno, bueno, parece que no le entran balas. Así que lamentablemente vamos a tener que hacer en lo que queda del año varias medidas de fuerza. Ojalá que siempre para lograr el objetivo que es que los trabajadores estén en una condición de trabajo más digna.